pedí una presentación especial para Prol, no es la presentación de su columna, sino yo lo quería presentar como el voto disidente, la decisión de los cosos al lado. Y la decisión de irse no fue una decisión unánime. No fue unánime, hay que decirlo eso también. Totalmente, ¿cierto? Yo estuve en contra, yo estuve en contra de irse, por muchas razones. Y creo que un poco va a haber mucha gente que está escuchando que en parte, me va a dar la razón. Yo estoy muy cansado desde hace muchos años, en lo que tiene que ver con medios de comunicación en general y con radio en particular, de perder espacios. Nos pasamos perdiendo espacios. Y en este momento, sinceramente, ya no podía escuchar más radio. Desde hace mucho tiempo veo cómo nos han ido achicando todos los espacios. Y cuando ustedes hace un año me propusieron hacer la columna, yo no pude, como Franchimón, pasar de ser de oyente a columnista. No tuve esa posibilidad porque hace más de un año que no puedo escuchar la radio en mi casa, porque por allá por Tolosa no se escucha, en 720 no llega. Entonces, bueno, la escucho acá o cuando voy a otro lado de la radio. Y me sentí muy cómodo en todo este año y tenía muchas ganas. Yo el otro día te decía que en ese mismo momento me habían dicho de hacer una columna escrita en el diario Hoy, y yo entré a laburar para gratis, para gente como Balcedo, y trabajar para un proyecto que me parecía interesante como es el de los cosos al lado, la verdad no lo dudé, y creo que acerté, me sentí muy cómodo, y lo que yo pude hablar, el cariz que yo le pude dar, mi visión totalmente particular de la ecología, en otros lados no lo puedo dar. Entonces me jode perder espacios de expresión, espacios de llegar a la gente. Muchos de los que ustedes nombraron hoy en ese listado, son tipos que no tienen mucha posibilidad de expresarse, no tienen los medios de comunicación, acá siempre lo tuvieron abierto. Me da lástima y me da bronca, o sea, eso es lo que más tengo en este momento, ¿no? Y que como siempre se terminan perdiendo. Creo que todos apostamos hace un tiempo a que Futura crecía y que no quedaba en una propuesta chiquitita, sino que crecía. Y sigo diciendo lo mismo que dije en una reunión, creo que el error fue nuestro, en fortalecer una radio que se quedaba, y no fortalecer nuestro laburo como grupo, y un poco mi voto de disidente radicaba en el miedo de que realmente se pierda todo un trabajo de mucho tiempo y una posibilidad de expresión distinta, ni mejor ni peor, pero distinta. Espero equivocarme, pero como tengo unos cuantos grupos que en momentos buenos se han desarmado y después nunca más se pudieron rearmar, espero equivocarme.